Yeah. Oíle, oíle, ay, ay, ay, oíle. Oíle que la comió a la toquele. Yeah. omo lowo dada omo olugbe yo dada bure omo lowo mi dada omo olugbe yo dada o to ku mama da Chokun Akara chola kini ba irawo Akayo yamuru yamuru Akayo kini ba orodo Ichola kini ba olo uye amano kiyo Ichola kini ba sopeye Agayo yamulu yamulu Agayo kini ba irawo Ichola kini ba olo uye amano kiyo Dale, y yo te le dejo. Body, body, oh, jangan kau padu lagi. Aiza, Aiza, lo valore. Oye, Nipo, sé que ni le homo yo su ara. Oye, Nipo, la te. Ay, yo también ni otro. Ay, yo también esa mesa. Oye, ay, güeta, güete. Oh, yeah. Teresa a la fila es. Anda anda, coyu di de di de di de di de, aje moro. Anda anda, coyu di de di de di de di de di de, aje moro. Ko kwani ye abangani de. Ko kwani ye abangani de. Ateremo kuni yami kitefu ni moloro ni yumu iyami mori yeye iyami mori yumu mo wilo ni mo wilo la gwe agwe iboru ye fa comió lo vi Yeah. aguacate. Oh, my God.